vez. Hola, hola. Hola, bienvenidos. Ah, Reserva para Tres con Pablo en Mallorca. Y Andreas en Santiago de Chile. ¡Hija! Y en primavera y mañana toca 27 grados. La, la, la, la, la, la, la, la, la. Y acá lloviendo. No, tenemos una primavera increíble. No estamos en primavera, estamos todavía en invierno y... qué suerte, oh. Pero bueno. Hoy 15, yo creo mañana... Playa, todavía voy a la playa. Ya, pero aquí sube cada día la temperatura, no está. Comparando con Europa, estamos como en la época de febrero, ¿no? Y miércoles tocan 27 grados. Miércoles tocan 27 grados, piensa en febrero en Mallorca, es imposible. No, imposible, no. Imposible. Pero bueno, acá no está mal, ¿eh? Acá bajó un poquito la temperatura para dar un respiro porque estábamos con mucha humedad, mucho calor, así agobiante de esos que no puedes dormir a la noche. Ustedes son huevos blancos. Y ahora en este momento hay lluvia, tormentas, así que si se corta la comunicación es debido a los truenos, relámpagos y centellas. Y hay mucha humedad, ¿no? Mucha humedad, mucha humedad. No me... Se me pega la remera en la espalda. ¿Cuántas veces al día vas a la ducha? ¿Dos, tres veces? Tres veces, sí. Ya. Uf, veces. Qué asco. Y bueno, pero... No, pero también es, viste, es así, es esta época, pero ya después empieza a decaer. Ya, pero bueno, ¿y cómo has estado, Andreas? ¿Todo bien? Sí. Ahora los chilenos me pasan... La permanencia definitiva. Yo casi tengo todos los derechos que un chileno, menos votar. Pero escúchenlo, hablando en chileno ya prácticamente. Sí, po. ¿Cachai? ¿Cachai la cuestión? ¿Cachai la cuestión? Bueno, felicitaciones desde acá, desde Mallorca. Te mandamos un abrazo, felicitaciones porque gracias. Te lo mereces. Muchas no gracias. Saben los chilenos con quién, qué calidad de persona están llevándose. Mejor que no saben. ¿No? No. Pero bueno. No, el único extranjero en la comuna Maipú. Casi. No, ¿Y podés contar un poquito de cómo es Maipú? Así la gente más o menos toma dimensiones de, comparando de la barriada. Comparando con ciudades en España, como ciudades grandes, pero alrededor. Donde es como un barrio alejado del... Un barrio común, no muy feo, no muy lindo, y... Donde tú puedes pagar el alquiler y hay parques industriales que se llaman en España polígonos. Claro, los polígonos. Polígonos, hay muchos, industria, donde vive la gente que la clase media baja así más o menos, ¿no? Sí. Porque donde viven los ricos hay muy poco industria y hay todas las oficinas. Claro. No, claro, eso todo lo la empresa grande. Pero también arriba su oficina. El nivel de vida se encarece mucho más, ¿no? Ya, no, Santiago. Para vivir ahí, para alquilar ahí o residir ya es... Es como en Mallorca o como en Madrid, el centro es carísimo. Claro. El centro y los barrios donde vive la gente con más dinero es ya como en Mallorca, no puedes pagar ningún alquiler, es carísimo. Sí. Si la gente va como también como en Alemania alrededor de la ciudad, ¿no? Claro. Para vivir acá, más barato. Lo bueno que tiene acá que están los pueblos estos cerca de Palma. Sí. Que por ahí ahora en este momento se ha bajado un poco algunos alquileres, ya no están tan así que son impagables, pero hay cosas buenas. Buena calidad de casa y a un precio ya un poco más razonable. Yeah. Pero tenés que hablar de 15 kilómetros de Palma, ¿no? De la ciudad más grande. Pero es nada. Yo tengo de donde vivimos 25 kilómetros al centro. Oh, mirá, y yo me estoy quejando. No. Y aquí está ya también así, más cerca a una estación del metro, es más caro la vida. Allá se disfrutan que tienes una vida más cómodo, más caro es el alquiler. Claro. Así vives tan lejos del centro. Pero aquí el transporte público no puedes comparar con Mallorca, puedes más comparar con Madrid o con Barcelona, porque hay Claro. buses y metro y van en un ritmo de 5 minutos más o menos, no como en Mallorca, No, en Mallorca, lo que pues te digo, los horrible. pueblos estos, Sí, claro, cuando salvo vives 15 algunos pueblos kilómetros fuera es horrible en Mallorca. que tienen la vía así al lado, pero después, si no tenés el tren, y así todo, si tenés el tren es bastante distanciado, ¿eh? No es que viene el tren 5 minutos, que va. Sí, por eso, ¿no? Aquí significa vivir 25 kilómetros fuera del centro, vivir como en Mallorca, 5 kilómetros del centro. Claro. No, porque el transporte público es rápido. A mí me gusta, los chilenos quejan mucho, pero yo creo, Que está bien, está bastante. para mi experiencia que tengo de Bremen, de Alemania o de Mallorca, las cosas van bien. Claro. Calidad-precio está bien, decís. No, el metro del Santiago es increíble, está lindo, tienen trenes nuevos, tienen también trenes viejos, pero bien cuidado. No, Claro. y todo limpio. Por ejemplo, cuando vas a Berlín, el metro de Berlín huele al meo, asqueroso, sucio. Y no, del Santiago de Chile, el metro, un 10. No, y Ajá. transportan al día casi 3 millones de pasajeros. Al día, Claro. no, eso necesita ser. Impresionante, ¿eh? Es impresionante que Mucha funciona gente, todo, mucha mucha gente. gente. Sí, ahora, viste que acá está la playa y el otro día estaba observando en YouTube, en todos lados. Es increíble el barco ese militar, ¿lo viste por YouTube? No. Un barco militar de estos rusos y de estos que son con ventiladores atrás, que andan por la tierra y por el agua, Ah, ese ¿no? Que son sí. híbridos así, que van. Un Pero hovercraft se el llama en tamaño es inglés. de un barco grande, En digamos. inglés se llama hovercraft. Claro. En Y alemán en no. cara está toda la gente en la playa y el barco en cara para la playa. ¿Y qué te parece si va a estar? Pero es Rusia. Yo me imagino con tu toallita tirado, ¿no? Todo con el solcito ahí mirando. No, pero es Rusia. Hay también otros vídeos que pasan con tanques por la playa y molestan todo el mundo. Yo creo. Allá es todo normal. Increíble está. Pero cómo hay que equivocarse, ¿eh? No te No, digo que no, lo no es dice para. siempre, los rusos están libres de cualquier dolor. No está, no molestan. Impresionante, impresionante. Y los turistas no le daban las patas para salir, para el costado, no sabés. Pero impresionante. Yo creo que tú necesitas corregir algo, ¿no? ¿Tú sabes qué? Con el incendio en Andrach, yo creo tu historia no estaba 100% correcto. ¿Por qué? Porque tú dices ya, él estaba haciendo una barbacoa o algo así, o no, estaba haciendo, enciendo algunas ramitas o algo así. Sí, Pero que yo sí. escuchaba, estaba haciendo una barbacoa y tiraba. Rectificaron y dijeron que era una barbacoa, sí, Sí, después. sí. Primero habían dicho que eran rastrojos Ya. y después una barbacoa y que la fueron y tiraron la brasa, como quien no Sí. dice. Sí, eso yo escuchaba también, que tiraba la brasa al próximo día y pensaba, oh, pasa nada. Sí, no, no, listo, ya está. Ya con esto estamos libres. Yo Pero bueno, viste cómo es la tenía una, cosa, che. después, brasa tremenda. No, yo vi algunas fotos, No, estaba. terrible cómo se incendió, Sí, ¿eh? sí. Lamentablemente es algo impresionante. Vos vas acá en la sierra y no sé cuántas de miles de hectáreas, ¿eh? No, y la isla tenía algunos más. Después también Arta, en el norte de la isla. Claro, sí, lo que pasa es que Artaya es vegetación más agreste, no, no es bosque como este que era de encinas y pino adulto, así ya, bosque ya maduro. Pero terrible, terrible, che. Terrible, qué Che, fuerte. y no, te quería comentar un poco de acá estuve ayer leyendo una noticia del ejército de zapatista. O sea, ejército ya no es más, es un movimiento zapatista En de México. México. Que lo que más quieren dar empezó en el año 94. Y queriendo dar más voz a las comunidades indígenas de México, ¿no? Y cuando comenzó con armas, armado, ¿no? Hasta el día de hoy todavía no dan la cara, o sea, tienen un pasamontaña, ¿no? Se hace llamar el subcomandante Marcos. Pero lógicamente, bueno, empezaron pidiendo para los indígenas cosas muy esenciales como la libertad, justicia, democracia, paz, educación, tierra, alimentación, trabajo, techo, independencia. O sea, no, no es que estaban pidiendo cosas muy. Y claro, se plantaron en un lugar de la cordillera, de un lugar alto de donde viven los indígenas en México, y del 94 al 2001 negociaron, empezaron a negociar con el gobierno, porque claro, estaban muy bien organizados intelectualmente, estaba todo muy preparado hacía años, no, no era que estaban improvisando ni nada. Y en el 2001 empezaron a negociar y queriendo ser reconocidos como nación. Y que tengan derecho a la autodeterminación, como ahora está pidiendo Cataluña acá, un poco indirectamente está pidiendo eso a Cataluña, ¿no? Sí. Acá en España, no sé si también está al tanto de que va a haber una consulta popular y todo eso. Bueno, en el año 2005 deponen las armas, porque dicen que, bueno, que van a deponer las armas y. Se van a dedicar a la política, que es, creo que es el mejor camino como para lograr lo que uno quiere, porque antes de eso, en el año 2003, llegaron a un acuerdo con el gobierno y le reconocen, entre otras cosas, el derecho a la autonomía. Y así se forman estructuras de gobierno, que es un poco, ahora llego a lo que quería decir, que ahora se cumplen 10 años, desde el 2003 hasta ahora, 10 años ya que hicieron gobierno propio, formaron un tipo municipio, que es un conjunto para que entienda la gente, por ejemplo, distintas comunidades indígenas se juntan, hicieron un conjunto administrativo que le dicen Caracol ellos, se denominan así. Y tienen unos principios muy claros, porque claro, es gente que no, no está preparada para ser político, así como los políticos tradicionales. A eso quiero ir llegando, ¿viste? Que uno es como otra forma de encarar la cosa, ¿no? Y tienen unos conceptos muy claros que se juntaron ellos y dijeron, bueno, acá los que gobierno vamos a poner entre toda la gente. Y muy bien está, que los voy a nombrar, uno de ellos es obedecer y no mandar. Esto es para los que gobiernan, ¿no? Obedecer y no mandar. Proponer y no imponer, ¿no? Convencer y no vencer. Esa es otra, ¿no? Bajar y no subir. O sea que de abajo vaya para arriba, ¿no? De todas las propuestas. Y esos me parecen, pero que son. Es para llevárselo acá a la ONU y que los estados democráticos, entre comillas, ¿no? Que empiecen a aprender un poco de esta gente que está realmente surgiendo de la nada Y que el objetivo de ellos va más allá de quedarse ahí. El objetivo de ellos es contagiar al mundo de esto que están haciendo, ¿no? Que ya llevan 10 años. Y bueno, quería trasladar un poco esto a todos porque ¿Tú tienes si también se... un link? ¿Un Hay un enlace? link, lo pasa que yo lo vi en el diario público. Y ahora voy a ver si lo puedo ver. No sé si tiene un link, pero donde uno pone Ejército Zapatista Sí. tiene que salir porque Ya. esto es reciente y ahora se están cumpliendo 10 años desde que Bueno. empezaron a ser un tipo municipio, ¿no? Que encima son como cinco comunidades que se juntan y son cinco idiomas distintos, o sea que es un ejemplo para todo, en todo sentido, ¿no? Que acá... ¿Cómo van las cosas en Cataluña? ¿Está muy tranquilo el momento? Claro, imagínate, hoy está volviendo el presidente de las vacaciones, recién se Ah, están acomodando por eso y... estaba tan tranquilo todo. Sí. Tal cual. Y yo he hablado, bueno, justamente ayer hablábamos con un amigo, con Olivier, que él estuvo con una chica de Cataluña y claro, realmente hay catalanes que vos los escuchás hablar y decís, ¿de qué está hablando? Porque increíble, ¿eh? Cómo tienen algo que son los únicos de España, o sea que todos los demás no servimos para nada y que todos estamos abusándonos de ellos, o sea, muy fuerte lo que plantean ellos, ¿eh? Del punto de vista de ellos es muy fuerte, ¿eh? Y yo creo que esto que estoy diciendo ahora de los zapatistas tiene mucho de eso, de no imponer, digamos, como dice acá, proponer y no imponer. O sea, para mí tiene que haber consenso de los dos lados y hablar y llegar a acuerdos, porque tirando así como quieren tirar, me parece que no se va a llegar a buen puerto. Porque muy fuerte, muy, muy tajante lo que quieren hacer. Pero bueno. Ya, vamos a ver cómo sigue en México esa cosa, ¿no? Suena bien. Después, otra cosa que escuché es que Anonymous anuncia informaciones que vinculan al PP con narcotraficantes. Esa es una nueva que se va. Eso recién apareció así como por abajo, ¿viste? Como ¿Dónde tienes la información? ¿Cuál también en fuente? el diario público de hoy. Elpublico.es. Sí, diariopublico.es. Publica eso. El colectivo que ha hackeado varias veces webs del partido del gobierno asegura poseer documentos que demuestran el tráfico de influencia de los conservadores con jueces, policías y responsables de aduana. Entonces, y se muestra en una página como hackeada el logotipo de Anonymous. Y cuando dicen algo así es porque realmente Sí, algo hay, ¿no? hay una información. Bueno, como el tema de Bárcenas, ¿no? Que no quería, me lo quería guardar, pero voy a tener que decir. Sí, pero de momento está todo tranquilo, nada de Bárcenas. Solamente se hablan sobre Gibraltar, nada más. No, no, no, Pero no, no es se hablan sobre increíble, sus enclaves increíble. del mar, el Mar, el Mar, en el, ¿cómo se llama? ¿Marroco? Marroco, ¿no? Marruecos. Marruecos. No, no, eso no es ningún tema que tienen dos enclaves No, allá, no, no. ¿no? Pero se pelean con los ingleses por Gibraltar y en la televisión. Yo estaba mirando aquí la señal internacional de Antena 3 y del TVE. ¡Oh, qué vergüenza! No, no, es vergonzoso. Aparte, no dimite nadie. No, no, no, no. No, bueno, ahora va a dimitir Griñán, que es de Andalucía, del gobierno andaluz, el presidente. va a dimitir y dice que parte de eso es por los ERE, el tema de los ERES, que eran los subsidios para desempleo, que ellos hacían como que la gente trabajaba y después lo desempleaban y se quedaron con millones y millones de euros, que está todo entramado el gobierno y a él lo salpica también, por eso una de las cosas es que va a dimitir por eso, dice. Que está, pero no es que es por eso nada más, no. Ah, y también por eso, un poquito así. No es que. Pero después, no, no, no. Ni amagan a dimitir, ni nada. Y cuando están todos involucrados, ¿no? En el caso Bárcena es algo impresionante, como. Sí, pero está tranquilo, significa ahora van a cerrar toda la boca hasta nadie va a hablar más sobre ese tema. Claro. Está súper tranquilo. Dicen que ahora para el 28 creo de septiembre, o 21 o 28, que cosa que lo tendríamos que confirmar después, va a haber una acampada en el Palacio Real. O sea, los mismos del 15M y parte del 15M y parte de la izquierda y de la gente, ¿no? Están proponiendo una acampada, movilización y bueno, hasta que te saquen, ¿no? Como siempre que la policía de la madrugada entra y por lo menos hay como tienen ganas como de empezar a hacer cosas la gente, ¿no? Que empezar a reaccionar un poquitito de nuevo y moverse y a ver qué se puede obtener, porque está muy todo muy tranquilo. Demasiado para mi gusto. Como ya lo vengo diciendo en los otros podcasts. Pero bueno, Andreas, pero ahora, allá en Chile, En Chile. cómo está la desocupación? Que dicen que no hay desocupación. ¿Qué desocupación es? O sea, el paro. El paro, claro que hay paro. En Pero Chile hay nada. paro, pero un paro. Ah, hay discusiones también en la familia porque yo tengo otra vista. Porque el gobierno actual dice se crearon 1 millón de nuevos puestos. Pero cuando dice la Universidad de Chile, en el momento no tengo la información. Está muy, muy. No. No tengo el documento donde dicen eso, pero dicen 81% de los chilenos tienen más o menos sueldo mínimo. Son 200 mil pesos, son 300 euros. Significa Claro. todos los puestos que crearon, cuando existen esos puestos, que yo he dicho que no, son todos precarios, con sueldos miserables. ¿No? Sí. Y Eso es lo claro, que no se habla, la ¿no? tasa para ellos es muy bajo, pero cuando tú andas por las calles, que hay muchos vendedores en la calle que venden comida, bombones, chocolates, tocan música, la gente necesita imaginar una imagen que no existe en Europa, así, ¿no? Que la Claro. gente está buscando en la calle una forma de sobrevivir. Que vende muchas cosas, que cuando una vende toallas, el otro está vendiendo camisetas, el Sí, otro me hace acordar que calcetines. acá, ahora en la playa, se están quejando, no aquí en Mallorca, pero en algunos lugares de la península, que hay gente que ya empezaron a vender lata de Coca-Cola, ¿no? Y algún refresco y claro, pero van con una Es lo conservadora mismo. en la playa y coca, Sí, pero es lo que es lo mismo. normal, es La lo que la gente necesita gente también un poco. sobrevivir. Aquí es así, cuando tienes un sueldo tan bajo, pero los Claro. gastos de la alimentación, por ejemplo, las compras, es el mismo nivel como en Europa. Es muy caro. Que es mucho más barato, es electricidad y agua. No puedes comparar, muy barato. Claro. Pero alimentos en el supermercado es el mismo nivel o más caro. ¿No? Y cuando Claro. quieres ahorrar plata o dinero, vas a la feria. Está todo al revés. O vas al matadero. ¿No? A la carnicería es más barato que el supermercado. Pues ahorra un poquito de dinero. Pero también, que lo vas a ver, hay miles de taxis, por ejemplo. O Significa la gente tiene esa forma de trabajo porque eso se pueden hacer, se gana un poco plata, pero cuando estás pensando un taxi comparando con Europa es muy barato, o un colectivo es un taxi que la gente va a compartir con cinco personas un taxi, por ejemplo, Claro, y en un pagan coche cada van uno cinco pa personas que no se sí, conocen, digamos. correcto, que no se conocen, cada una paga 1 euro y O van a su sea, destino. hasta, por ejemplo, en el coche van cuatro, el chofer y cuatro más. Correcto. Y si va uno adelante, uno le hace seña y va parando y van subiendo hasta que se completa el pasaje, Es ¿no? como un minibús, ¿no? Van a una Claro. ruta fija, ¿no? Dicen en un taxi. Eso yo lo veo que está muy bien, ¿eh? Aquí la verdad que tendrían que tomar ejemplo Sí. porque... Pero cuando tienes mucho de ese trabajo, significa en la otra industria no funcionan bien. No hay mucho trabajo para la gente al final, porque cuando hay tantos taxis, es increíble que hay de taxis, ¿no? Claro. Sí. Impresionante. ¿No? Y es impresionante también que la gente va a vender, o ayer también yo paseamos por un parque y por todo hay gente siempre que va a probar vender algo. Como tú dices, bebidas, dulces, helado, ¿no? Y Claro. mucha gente. Claro, los chilenos están acostumbrados, es un parte de su cultura, pero cuando tú vienes de Europa, es una imagen que no conoces, necesitas primero acostumbrarse, ¿no? Claro. Sí. Por eso la economía chilena es, no lo sé qué es un secreto, es Engañosa. para mí un secreto todavía para entender cómo funciona todo, porque hay empresas muy grandes como Nestlé o como Goodyear, están todos aquí. Pero cuando te escuchas que pagan de sueldos, miserable, pero miserable, Claro. ¿no? Y Sí, muy sí, poca sí. gente ¿Qué es tiene lo buen que sueldo. están tratando de empezar a hacer acá, ¿no? Sí, Ya de ahora a son poco las lo van. votaciones en noviembre y claro, los políticos ahora quieren subir el sueldo mínimo, pero cuando piensas cada 4 años se hablan sobre el sueldo mínimo, así no crece suficiente Claro. porque tienes también ya inflación. Al Sí, sí, final, sí. la gente tiene nada más en la billetera. Sigue igual, siempre sigue igual. Qué No, bárbaro, che. no. Ahora se hablan de O sea dos. que es engañosa, digamos. La gente está chata de todo, como dicen en Chile, ¿no? La gente va muchas veces en la calle, también Ahora, en noviembre es de presidente, ¿no? Sí, en Las noviembre elecciones. es las votaciones para el Pero vos presidente. no votás, no votás. Yo no puedo votar. Yo No. soy inmigrante, es como en Europa. Claro, como en Europa. Cuando eres Así inmigrante es un que... poquito difícil. Y la candidata socialista es Bachelet, que quedó ella, ¿no? Sí, la nueva mayoría, o como se llaman, con muchos partidos chiquititos, se juntan todos a un partido grande. Ya, pero para mí, cuando está escuchando eso, que dicen a la gente que quieren mejorar la educación, que mejorar la salud, y para mí parece todo mucho bla, bla, bla, bla, bla, ¿no? Porque Claro. al final necesita pasar todo por el parlamento, pero en el parlamento tienes otra situación. Para cambiar una ley, no es tan fácil como ellos dicen, ya que subimos aquí algo ya. Y aquí en Chile se ha todo privatizado, ¿no? Por eso yo creo Claro. muy poco que dicen esos políticos. Y encima esos políticos tienen familiares también que tienen, por ejemplo, una escuela o tienen trabajan en un banco o trabajan en el salud y no tienen interés al que volver a todo del Estado, ¿no? Tienen solamente interés que es todo privatizado. Claro. Muy, muy difícil la situación. Claro, no, uno que lo ve de otro lado del mundo, ¿no? Escucha de Chile como que ya está un país prácticamente tirando a desarrollado, ¿no? Eso se dice siempre en las noticias, ya somos un país desarrollado, pero Claro. desarrollado solamente yo creo 10% de los habitantes puede ser disfrutando esa situación, pero el resto. Pero es un No poco lo crecen, que no antes crecen. veníamos hablando, ¿no? Que la gente también se pone en plan egoísta y tirando para su lado y se generan estas cosas, ¿no? Desigualdades tan grandes. Es tremendo la desigualdad en Chile. Por eso Claro. hay muchas Vos discusiones en la fíjate que... familia. La gente está hablando. Lo bueno es que todo el mundo está hablando sobre la desigualdad. Es un buen señal que la gente tiene conversaciones en la familia, en el metro, en el buses. La gente se empieza a pensar porque no hay un grupo que no avanzar. No. Solamente las empresas avanzan y los que tenían siempre plata. No, pero una persona que es pobre no puede salir de la pobreza. Ni sus niños y no la próxima generación. No pueden salir de la pobreza porque no tienen plata para pagar la educación. ¿No? Claro. No, Eso no, es no. muy, muy difícil. Y encima muy caro. Educación es carísimo. Un europeo no sabe qué caro es la educación. Cuando un español o un alemán tiene que pagar esto cada mes, se van todos en la calle y vuelven loco. No, Claro. pero aquí la gente está antes del golpe acostumbrado de esto, ¿no? Sí, no, no, no ven más allá. Eso te iba a decir, que los medios de comunicación también influyen y siguen bastante, ¿no? Sí. A la gente. Y el tema este del patriotismo, tan fuerte que lo llevan incorporado ellos, el 18 y esto que ya deben estar contando, ¿no? Los días, ¿cuánto queda ya? Ya Yeah. estamos, No, y ya por están ejemplo, comprando la carne ya. sí, no, pero este año, por ejemplo, hay más discusiones sobre el golpe militar, porque tienen este Claro. año, el 11 de septiembre, 40 años aniversario del golpe Ah, se militar. cumplen 40 años. Y así hay más discusiones también en el tele, hay más documentales, ahora Está más. bien. Sí, Esas mejor. son cosas saludables que Sí, encuentro yo. no, está muy bien, ¿no? Quizás Porque también por acá, vos YouTube. fíjate, en España todavía está todo tapado y no Sí. se depura, ¿no? Y también se habla más en Twitter que ya yeah. Hay movimiento, ¿no? Pero hay mucho para hacer, ¿no? Claro. ¿No? Yo no puedo No, quejar, por pero ejemplo, no puedo quejar sobre la gente está muy amable, la gente también está feliz con su situación, no puedes comparar nada con Europa. Claro. Los chilenos también son muy alegres, ¿no? Y Sí. disfrutan también sus momentos cuando tienen tiempo. Por eso, ya, yeah. Yo, claro, con mi experiencia, estoy quejando mucho, pero la Claro, gente no porque tú tiene esa conoces experiencia. otra cosa. Correcto, por eso yo estoy comparando Europa con Chile o con Argentina o con Bolivia, Perú. Y claro, hay mucho para hacer, mucho, ¿no? Claro. Ya. Ahora yo te quería comentar una curiosidad, aparte, ¿no? Un tema Ya. aparte. En una ciudad de Almería que se llama La Verja. Berja se llama la Ajá. ciudad. Ya hace 7 días que de un lugar desapareció una pantera negra. Ya. Y la están buscando. Ya. Ya ahora se cumple el séptimo día y han puesto trampas, han puesto cámaras y está la Guardia Civil, la Protección Civil, la Consejería de Medio Ambiente. Y lo único que hicieron fue agarrar un zorro con la trampa. Y yo me quiero imaginar, no me lo quiero imaginar, ¿no? Pero digo, si vos vas caminando y se te aparece una pantera negra de esta de 1 metro y medio que tiene con los ojos estos, yo no me lo quiero creer, ¿eh? A mí, pero las patas yo creo que no me... Por Dios, Pero chavales. encima tienen otro la tecnología que tienen helicópteros con esas cámaras de calor y no pueden pasar por la noche por el terreno a buscar el bicho. Tan grande No, como no, no, es. es que no lo encuentran, no lo encuentran. El único que lo vio fue un tipo que, claro, lo vio. ¿Y qué? ¿Sabes cómo salió, no? Salió, pero... Sí. Después le decían, sí, ¿por dónde lo vio? Lo vi por ahí, pero ¿qué? ¿Qué va a hacer? Oh, qué Si uno chistoso. que vas caminando, ¿no? Venís de trabajar tranquilo y se te aparece. ¿Qué vas a hacer? No, yo salgo, pero ¿sabes cómo salgo, no? Estas son cosas de acá, de España, ¿no? Noticias de que El me verano. impactan, porque vos decís, ¿cómo puede ser, no? En Alemania se llama esas noticias el agujero del verano. Decían Claro. tapar con algo, con noticias, cualquier cosa. Siempre, cada verano lo mismo. Noticias que hay una tortuga o un caimán o un crocodilo en un lago. Cada verano lo mismo. Sí, no, es terrible, che. Yeah. Impresionante. Así es, ¿no? Ya. Pero bueno, Ya. vamos a Y ver. Cristina, la presidenta de Argentina, yo estaba escuchando algo en las noticias, pero yo encontraba nada en internet que dejaba plata en un paraíso fiscal. ¿Tú sabes algo más? No, no, no, No, no. nada. No me Nada. sorprende tampoco, ¿no? Pero No, a mí tampoco. No, porque yo encuentro después nada. Yo estaba mirando un canal raro de la Argentina, ¿no? Es como Antena 3, algo así, ¿no? Muy raro un canal. Y ellos estaban hablando de eso, pero yo encontraba nada en las noticias. Sí, lo que tiene Argentina es que está muy marcado. Muy, muy peleado el grupo Clarín, que tiene como tres canales Ah, ya. y el diario con el gobierno. Ya. Hubo un enfrentamiento muy fuerte justo desde el momento, justamente desde que se empezó a trabajar el tema de los militares y todo eso, porque una de las dueñas del grupo Clarín estaba como involucrada en ciertas cosas con los militares, qué sé yo, y a partir de ahí hubo se cortó, se partió, digamos, la relación. Y están constantemente, tanto el gobierno como el grupo, enfrentados y hablando cosas y tratando de poner palos. Entonces hay que contrastar muy bien la noticia en Argentina, porque se escuchan cada cosa que tanto para un lado como para el otro, ¿no? Yo no es que estoy. Es como aquí en Chile, todo controlando, algunas personas controlando la prensa. Pero que no me sorprende que tenga dinero en paraíso, ¿no? Porque es como la moda. Por Entonces. eso yo vuelvo a remarcar esto de los indígenas y del movimiento este zapatista, porque realmente es otra forma de ver las cosas, ¿no? De hacer política y de otra realidad se puede llegar a vivir. Pero bueno, Sí. estamos muy lejos todavía de eso. Sí. Como el otro día también te comentaba lo de Christian Felber, este Del ataque. del ATAC, que él es profesor, ¿no? De economía aplicada y que tiene lo del sistema este del bien común, que esa es otra alternativa también, que es algo que se puede llegar a gestionar. Él ahora últimamente estaba acá en España dando charlas y ya tratando de que empresas empiecen a tratar de adoptar este sistema y hasta municipios. Hay un municipio de Alicante, cerca Sí. de Alicante, que ya empezaron a tratar de imponer esto de que vaya primero el ser humano, la responsabilidad del ser humano, ecológicamente cuidando el medio ambiente, preservar todo lo que tenemos y que vaya la gente antes de que el dinero, ¿no? Sí. Y bueno, yo creo que ha tenido resultados positivos, pero muy poco, o sea. Estamos hablando de un movimiento que va muy, muy lento, porque claro, la gente es como que no le interesa, ¿no? En definitiva, bueno, yo estoy bien, cobro mi sueldo y listo, ¿qué me voy a andar metiendo en cosas raras? O te lo escuchan, están de acuerdo, pero cuando llega el momento de realmente ir a una charla o de participar, es como que ya se resienten. O, Ya. bueno, no puedo. Pero el sistema este del bien común me parece espectacular porque ponen sobre todo, priorizan a las empresas que conservan el medio ambiente, que le dan 8 horas nada más de trabajo a la gente, con su merienda y con sus vacaciones y con su ropa de seguridad, con protección. O sea, lo que tiene que ser, ¿no? No, no como en lugares como China o como Brasil o como, bueno, acá mismo capaz también, ¿no? Que hay gente que están prácticamente esclavizados, entre comillas, ¿no? Y a partir de ahí es de donde tienen que empezar a surgir cosas. Bueno, buenas noticias, tenemos buenas noticias. No. Yo después te quiero leer de nuevo porque me habían faltado algunos, acá lo encontré, los de estos del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Para que le quede marcado a la gente y para que los analice, porque la diferencia de hacer política, como este que dice servir y no servirse. O sea que los que gobiernan viven de la solidaridad del resto. O sea, vas a gobernar, no cobras nada. Gobernás, sí, tenés que hacerlo bien. Y todos los demás te vamos a dar un sueldo. Lo que te haga falta te vamos a dar, pero no un sueldo en el partido político, un sueldo en la legislatura, un sueldo como presidente, que chofer, que dieta, que el hotelito, que el helicóptero. No, no, viejo, no, no, no, no. Sí, ¿Viste? no, necesitamos cambiar todas esas cosas. Después Pero dice representar y no suplantar. La decisión del pueblo, ¿no? Representar y no suplantar. Pero es muy sencillo, no es que estamos hablando de. No, pero ahora también con las votaciones que tenemos pronto en Chile o también en Alemania en septiembre tenemos votaciones. Claro. Yo he dicho a la gente, ¿por qué votáis siempre para los mismos? ¿Por qué Claro. no votas con tu cabeza? Tú vas a buscar el partido que tú piensas que de representar. No, Claro. siempre los mismos millonarios. Aquí en Chile lo Pero mismo. aparte, fuera de las elecciones, ¿no? Que a mí me parece que es el momento que la gente más tiene que pensar y Lo saber a quién, como piensan. Cuando se dices tú. votaban en España para los conservadores, para la PP, yo hablaba ya antes con mucha gente. Yo he dicho, no estáis pensando, ellos no te representan, ¿no? Pero Claro. todo el mundo estaba votando porque estaba enojado. Estaba Claro. por su engaña, estaban votando una mierda, sin Pero pensar, sin aparte, reflejar. si el gobierno hoy en día, por ejemplo acá, que todavía no hay elecciones, pero ve que la gente está reclamando ciertas cosas, tiene que llamar a no te digo a elecciones, pero plebiscitos, hacer plebiscitos vinculantes, decir qué es lo que está pasando, a ver qué es lo que está queriendo el pueblo. Ellos, y más ahora con la tecnología que hay acá. Sí, pero O sea, hacer participar la voz del pueblo, no que ellos hacen lo que quieren. yo creo en hay un miedo en la gente para perder más, ¿no? La gente se pidieron mucho, mucho de sus derechos también en España. Yo creo la gente tiene más miedo al perder más, ¿no? Por ejemplo, cuando se manifiestan que el próximo año el hotel no te llamo, ¿no? Tú sabes ya cómo es la situación en España. Lo único que funciona No, bien sí. es el turismo. Pero todos Sí, tienen sí. ese contratos del fijo discontinuo. No, después, Sí. ¿no? El nuevo jefe sabe, oh, mira, están manifestando, llamamos a 2 meses más tarde. Vamos a ver qué Sí, va a sí. manifestar la próxima vez. Claro. Muy difícil ese tema. Yo creo, hay mucho miedo también. Después otro punto dice construir y no destruir. O sea, que es lo que pasa siempre en las políticas de casi todos los países. Llega otro gobierno, listo. No, esto, no, no, para abajo, no. No, uno tiene que construir. De acuerdo a la base que está teniendo el otro y hacer políticas de Estado que vaya sumándose. No, como hacen acá con la educación. No, listo, no, ahora no. Esto para atrás. No. Pero cientos de cosas que tienen que ir para adelante, no para atrás. A eso le dicen construir y no destruir lo que ya se había hecho el ogro, ¿no? Sí, pero en la sistema como conocemos el momento en la países, yo creo que son casi todos los países cristianos que tienen ese sistema como ahora, es tener poder y no quieren perder su poder. Claro. Eso se gobierna ya así como en Alemania, en España, también aquí en Chile, que siempre están contra el otro, ¿no? No trabajan juntos, ¿no? Difícil. Después otro, obedecer y no mandar. O sea, ¿qué gobernante hace eso? O sea, no, no. Prácticamente no hay. No hay. Proponer y no imponer. Tampoco, menos. Convencer y no vencer, digamos. Pues eso menos, porque siempre constantemente con el venceremos, ¿no? Con el tema de que te gané y de que me impongo y después el último, bajar y no subir, que es de abajo para arriba, que es menos de menos, porque siempre todo viene de arriba para abajo y te bajan las líneas de arriba, ¿no? Nunca escuchan al de abajo, ni al pueblo, ni al. Pero bueno, esos eran los siete que quería que queden más claros y analizarlo un poquito porque son muy interesantes y con palabras muy sencillas dicen mucho, ¿no? Pues de ahí, bueno, nos podemos extender más todavía, pero es para analizarlo tranquilo. Pablito. Bueno, Andreas. Yo creo, ya está, ¿no? Sí. Tú vas a dormir. Le vas a mandar saludo a Romina, ¿eh? Vale. Que ya falta menos para que nos juntemos de nuevo. Sí, no, yo creo, ojalá, ojalá, pronto vamos a cambiar la casa, que yo pueda montar el estudio fijo. Claro. Y así podemos hacer Aclaramos de rápido. nuevo, que estamos grabando muy precario así, aparte de por Skype, la cocina. Sí, yo estoy en la cocina. Y En la siempre cocina. toma siempre el día cuando está nadie. Entonces cuesta para que no haya gente que nos interrumpa, para que podamos tener por lo menos una horita como para charlar y No, cuando disfrutar. cambiamos la casa, yo quiero montar todo fijo y también invitar a gente para hablar también, ¿no?, con otras personas. No. Claro. Bueno, porque aquí hay también algunos muy interesantes que tienen decir su la Está muy vida de bien. su vista, ¿no? Está muy bien. Sí. No. Bueno, después pegarás algún temita. ¿Un qué? Pegarás algún tema musical. No. Hoy hay nada. Hoy estamos en ahorro. Hoy no tenemos ninguna musiquita, nada. ¿No? Pero tenés que pegar uno de esos que te gustan a vos. Y Ah, listo. a mí me gusta mucho, pero es demasiado electrónico. Upa, No upa, upa, importa, no upa, upa, importa. upa, Pues upa. la gente tiene que opinar y tiene que saber. Sí. ¿Qué? No, la próxima vez, como yo he dicho, cuando se estabiliza todo, yo puedo. No, tengo todo siempre montado. El momento y cada vez necesito desmontar todo. No tengo tranquilidad para buscar informaciones y. Normalmente me voy a buscar esta música en Yamendo o otras plataformas, ¿no? Que la gente va a escuchar algo nuevo de bandas que no son populares y por eso Sí, necesito que mi sea más tiempo. alternativa, ¿no? Sí, yo necesito también ese proceso, necesitan tiempo, ¿no? No haciendo podcast, ese no. Ah, en 2 minutos está todo listo. A veces está buscando informaciones, está, ¿no? Claro, En vistas también es tiempo así. libre. En momento Necesitas tiempo, sí. tengo tiempo libre, pero no tengo espacio. Sí. No. Ya. Bueno, Andreas, Chao, pescado. seguimos. Saludos a Romina y que vaya todo bien, ¿eh? Ya. Igualmente, manda saludos a todos los mallorquines. Y a disfrutar la primavera y el 18. El 18 vamos a A ver comer. si podemos grabar antes del 18 o después del 18. Yo creo, vamos a ver, antes. La semana es muy largo. Lo interesante es la semana es muy largo que tienen libre. Vamos a A ver ver que si somos puede, Romina. flexibles. Vamos a ver que somos flexibles, que podemos tomar un día. Porque tenemos de miércoles hasta domingo libre. A ver si Romina puede hacer una grabación, aunque sea algo. Como año No pasado. sé, como el año pasado, algo del 18. No, vuelven, ahora se vuelven locos. Se empiezan con sus banderas y por toda publicidad. No. Los precios suben, ¿no? También los vendedores empiezan a subir los precios de las verduras y del carne. Cada día un poquito más caro. Así son los Claro. trucos. Sí, lo normal Ya. de esto, De festivos. de los festivos. Ya. Bueno, un Bueno, abrazo, que vaya bien igualmente. y que os disfrutéis Sí, todo. gracias. Ya. Si ves a una pantera negra, salí corriendo. No, que somos tan pobres, no tenemos esto. Chao, pescado. Chao, pescado. Chao. Tschüss, auf Wiedersehen. Adiós. Auf Wiederhören.